Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalop. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Aye. Integridad. Equidad. Kolom Kutik. Los colores de la voz. Valores que transforman vidas. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les saluda su compañera Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa. De fondo tenemos al grupo Yokel Lumaltik, Sonido de la Palabra, con la canción Indiotik interpretada en lengua Tojolabal. Les invitamos a escuchar y descargar el podcast de este programa en la red social Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Estamos en nuestro noveno programa del 2021, el primero del mes de marzo. Transmitimos de manera pregrabada Los Colores de la Voz por la COVID-19. Mandamos saludos a quienes nos escuchan a través de este podcast, a la comunidad universitaria de la UNICH, al público en general que sintoniza desde distintos puntos de la entidad chiapaneca, otras ciudades del país y fuera de nuestro territorio mexicano. En este programa iniciamos producciones alusivas al Día Internacional de la Mujer. Traemos materiales preparados por el equipo de Los Colores de la Voz. ¿Quieren saber sobre los orígenes de la conmemoración del 8 de marzo? Moisés Ruiz nos tiene datos importantes. También escucharemos entrevistas a las compañeras Viviana Berenice López Álvarez, estudiante de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH, Cristel Ilibet, bajista, músico y compositora chiapaneca, que nos compartirán los retos que como mujeres han tenido en su formación profesional. Gracias a Daisy López y Diego Mesa por las entrevistas. ¿Quieren sumarse al consumo local de productos y apoyar al comercio de productoras y productores? Diego Álvarez nos trae información sobre la mercadita. Y si esperan la parte musical de Los Colores de la Voz, también tendremos la producción de Elsa Janet Gómez y Diego Álvarez. Seguimos recordándoles la importancia de cuidar nuestra salud ante la contingencia por COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Tengamos en cuenta continuar lavando nuestras manos, usar el cubrebocas de manera correcta, manteniendo también la sana distancia. Les tenemos las cápsulas alusivas al COVID-19, producidas por el Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, ECO Asociación Civil, y divulgamos las producciones enviadas por la red de comunicadores Boca de Poli. En la sección CLUM, les informaremos sobre el COVID-19 en lengua celtal, con la colaboración de Juan Gabriel López Ruiz a través del portal Chiapas Paralelo. Continuamos con las producciones sobre la segunda etapa de la campaña en contra de la violencia de género que han desarrollado Médicos del Mundo Suiza, Misión México, junto con el hogar comunitario Yachil Ansetí. Saludo al equipo de producción de este programa: Rosita, Elsa, Diego Mesa, Moisés, Lore, Daisy, Diego Álvarez, Yesme, Luis, y les invito a que recordemos algunas efemérides. El 1 de marzo de 1924 nace en Santiago, Chile, la escritora Mercedes Valenzuela Álvarez, más conocida como Mercedes Valdivieso. En 1961 publica La Brecha, considerada como la primera novela feminista de Latinoamérica. El 1 de marzo, pero de 1888, nace Rosendo Salazar Álamo, periodista y escritor mexicano, pionero del movimiento obrero y sindical. El 2 de marzo de 1931, nace Tom Wolfe, periodista y escritor estadounidense, precursor y principal teórico del movimiento Nuevo Periodismo. El 4 de marzo de 1993, en México, muere Adelina Sendejas, periodista, escritora y defensora de los derechos de las mujeres. En 1998, recibió el Premio Nacional de Periodismo. Durante muchos años documentó la realidad de las mujeres en sus columnas periodísticas y en las revistas que fundó. El 6 de marzo de 1888 muere Louisa May Alcott, escritora estadounidense famosa por sus libros para jóvenes como Mujercitas. Y un 6 de marzo, pero de 1973, muere Pearl Spook, primera escritora norteamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. A continuación, escuchemos la producción del compañero Moisés Ruiz sobre datos del 8 de marzo y posteriormente la entrevista que hizo Diego Mesa a la estudiante de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH, Viviana Berenice López Álvarez. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. El Día Internacional de la Mujer, que también es de la niña y la adolescente, es una conmemoración, momentos de reflexión que subraya lo que debería ocurrir todos los días, el respeto y la garantía real de los derechos de todas las mujeres, las niñas y las adolescentes. El 8 de marzo es declarado oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas en 1975 y se reivindica a todas las mujeres y la igualdad completa de derechos. La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió a finales del siglo XIX, pero fueron distintos sucesos en el siglo XX los que han derivado en la conmemoración que conocemos hoy. En 1910, la Internacional Socialista proclamó el Día Internacional de la Mujer para reivindicar el sufragio femenino, la no discriminación laboral, el acceso a la educación y otros derechos fundamentales. De Estados Unidos y Centroeuropa, la conmemoración reivindicativa empezó a extenderse a otras zonas. El último de febrero de 1913, las mujeres rusas celebraron el Día Internacional de la Mujer, que en otros países comenzaba a señalarse el 8 de marzo. 4 años después, en 1917, como reacción a la muerte de más de 2 millones de soldados en la guerra, las rusas convocaron una huelga para ese último domingo de febrero. Las protestas y manifestaciones que indicaron ese 23 de febrero al 8 de marzo en el calendario gregoriano usado en otros países condujeron a una movilización general que provocó la abdicación del zar y condujeron a un gobierno provisional que les concedió el derecho al voto. Con el paso de los años, se fueron incorporando otros países, China en 1922, por ejemplo, y mujeres de todo tipo de realidades, hasta que el 8 de marzo se ha convertido en un momento de confluencia para reivindicar igualdad de derechos para todas y recordar que aún no se ha alcanzado. Para Los Colores de la Voz, Moisés Ruiz. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, originalmente denominado el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad. Fue institucionalizado por las Naciones Unidas en 1975. Y hoy por dicha celebración les traemos una entrevista a la compañera colega Viviana Berenice López Álvarez. Ella es una de las alumnas de la UNI que ha sido destacada por su participación en el área teatral. Hola, mi nombre es Viviana Berenice López Álvarez, soy estudiante de la carrera de Comunicación Intercultural en la Universidad Intercultural de Chiapas y actualmente estoy cursando el 8º semestre y me da mucho gusto estar con ustedes hoy. ¿Qué opinas al respecto del Día Internacional de la Mujer? Pues yo pienso que es un día que va más allá de las felicitaciones por pertenecer al género femenino, sino que es más para concientizar e impulsar a todos y todas a luchar por los mismos derechos y que pues a lo largo de la historia las mujeres han luchado mucho por la equidad de género y pues han conseguido grandes avances y faltan muchos por recorrer, pero pues que es un día para tener en cuenta que una mujer no es menos ni es más, sino es un ser humano como todos. ¿Nos podrías contar sobre tu trayectoria que has tenido en el teatro, tanto fuera como dentro de la universidad? Bueno, pues yo inicié a hacer teatro en la UNICH. desde el primer semestre y pues me gustó mucho, me sentí muy bien, me hace sentir muy bien, la verdad. Y pues los compañeros son, era muy agradable el equipo que teníamos. Me acuerdo mucho que nuestra maestra decía, aquí no hay que si tú eres mujer, que si yo soy hombre, que si no sé qué, o sea, todos éramos iguales y eso es como muy bonito en el teatro, que no hay como diferencias. Y pues ahí en la escuela, en la universidad, empezamos a hacer performance, ejercicios teatrales. Ya después, mucho después, hicimos una obra de la cual recorrimos varias comunidades, nos llevó la universidad con todo el equipo y fue una gran aventura. Ya después vi una convocatoria y de hecho la vi en universidad y pues metí mis papeles para ver si quedaba y pues quedé. Y gracias a eso pude conocer a otras personas y otro tipo de teatro también. El Día Internacional de la Mujer es un momento clave para reflexionar acerca de los avances logrados. ¿Cómo definirías la situación actual en términos de desigualdad de género? Pues como dije hace un ratito, las mujeres han luchado por muchos años a lo largo de la historia por la equidad de género, por los derechos y por la libertad de nosotras. Y pues sí, hemos avanzado en gran medida, pero pues también hemos como se ha estancado un poco. Sin embargo, hay personas, hay mujeres que siguen luchando y yo les agradezco mucho porque gracias a la historia de mujeres que hay detrás de mí, de nosotras, pues estamos donde estamos y tenemos la libertad que tenemos, ¿no? ¿Te has sentido cuestionada en algún momento de tu carrera profesional por ser mujer? Pues la verdad no. Creo que ingresar a una universidad intercultural me ha abierto diversas perspectivas y siento que todos y todas podemos ser parte de algo. Y al contrario, ¿no? Me han incluido mucho y hemos podido trabajar de manera conjunta. Y pues no, la verdad es que dentro del profesional no he sido cuestionada por el hecho de ser mujer. Y aquí finalizamos con esta entrevista. Le damos las gracias a la compañera Viviana Berenice por su participación y el tiempo brindado. Para Los Colores de la Voz, Diego Mesa. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. ¿Cómo nos hacemos machistas? Por ejemplo, relaciona mucho con la educación de nuestros hijos. Tú eres niño, pues tú no debes de llorar, tú debes de mandar, tú debes hacer esto y esto, ¿no? Tú debes de estudiar y así, ¿no? Tú eres fuerte. Y entonces, con su fuerza, con lo que observa el niño que va sucediendo en su cotidiano, es lo que va a ir ejerciendo. No, pues soy niño y tú eres niña, tú eres la débil. Y entonces eso hace que vaya como ejerciendo todo esto, su poder, su machismo, su mandato. Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilancetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tajlikel. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Hola, ¿qué tal? Les saluda Daisy López y seguimos en Los Colores de la Voz. Recordamos descargar y escuchar el programa en el podcast que se publica en la página Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Saludos a todo el público Radio Escucha por transmitirnos semanalmente y los que aún no, pues los invitamos a quedarse y a escuchar el programa. Y bueno, los seguimos invitando a cuidarse y a mencionar algunas principales sobre el cuidado ante el COVID-19, como lavarse las manos con agua y jabón, también al salir mantener un metro de sana distancia y el uso del cubrebocas correctamente, de la boca hasta cubrir la nariz. Ahora escucharemos con atención las producciones que tenemos en esta emisión sobre el lavado de manos. Pero antes de eso, escucharemos una producción sobre la importancia de la lucha que han tenido las mujeres de distintos países del mundo y que también han aportado a la lucha por la igualdad de género y los derechos que las mujeres tenemos hoy en la actualidad. Una de ellas es Simone de Beauvoir y los invitamos a escuchar esta producción realizada por su servidora Daisy López. El comportamiento de la mujer no viene dictado por su naturaleza, sino por la cultura. La naturaleza no dictamina toda la sociedad, es la cultura que explica cómo estamos interactuando en nuestra sociedad. En otros términos, no se nace mujer, se llega a serlo. Una de las frases que ha pasado a la posterioridad de la filósofa francesa ha sido: no se nace mujer, se llega a serlo. Simone de Beauvoir fue escritora, profesora y filósofa francesa. Fue una luchadora por la igualdad de derechos de la mujer y por la despenalización del aborto y de las relaciones sexuales. Escribió novelas, ensayos, biografías y monografías sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Simone de Beauvoir nació en París el 9 de enero de 1908 y murió en la misma ciudad el 14 de abril de 1986. Es una de las mujeres más destacadas del siglo XX. Fue una escritora, filósofa y profesora defensora de los derechos humanos en general y de los derechos de la mujer en particular. Su obra, El segundo sexo, se ha convertido en un clásico y en símbolo del feminismo. Son muchos los ideales que Beauvoir ha dejado como legado a la sociedad firme defensora de los derechos de la mujer. Sus reflexiones han servido como cimientos en los que construir el movimiento feminista. Publicada hace más de 60 años, El segundo sexo sigue siendo una lectura imprescindible para la lucha de los derechos de la mujer. Su obra y pensamiento siguen siendo materia de estudio y han sentado las bases de las políticas de igualdad. Tanto es así que en 2008 se creó el premio de Simone de Beauvoir por la libertad de las mujeres. Criticada por muchos en su época por su manera de vivir, su concepción del matrimonio y su relación de poliamor con Sartre, a Simone de Beauvoir se le considera el paradigma de mujer libre. Por Colores de la Voz, Daisy López. Enseguida escucharemos otra producción de La Mercadita sobre el consumo local. Es importante el consumo local porque estamos ayudando a personas el consumo de su producto y pues muchas de ellas vienen en distintas comunidades, se levantan desde muy temprano para poder llegar a vender sus productos. Por eso también está la importancia de no regatearles. Ahora sí, escucharemos la producción que preparó Diego Álvarez sobre La Mercadita. Y después lo seguimos invitando a continuar escuchando el programa. La Mercadita es un evento organizado a iniciativa de la Secretaría de Igualdad de Género, en conjunto con el Centro de Capacitación La Albarrada de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En entrevista con Silvia Solís López, encargada del Centro de Capacitación La Albarrada, comentó al respecto de los orígenes de La Mercadita. Es una iniciativa de la Secretaría de Igualdad de Género y productoras y productores de la región de Los Altos principalmente. Y bueno, es un espacio que creamos para que las productoras directamente vendan a vender sus productos en este espacio y donde puedan vender y donde puedan hacer trueques, donde puedan intercambiar entre ellas. Cabe mencionar que La Mercadita surge a raíz de la pandemia causada por el COVID-19, siendo el primer evento el 28 de agosto del año 2020, con la intención de juntar a mujeres productoras de San Cristóbal de las Casas y de Los Altos de Chiapas. Pues porque vimos que la pandemia afectó la economía de muchas productoras y de muchos productores, de todos más bien. Y un poco respondiendo a esas necesidades, fuimos creando este espacio de donde vienen a vender las mujeres, principalmente por eso se llama Mercadita, porque tiene que ver con el género. Nosotras impulsamos más a las mujeres y tiene que ver con que pues consumamos local, apoyemos la economía de las familias chiapanecas y de las productoras principalmente. Aquí en este espacio hay alrededor de 70, 72 productoras. Y de esas 72 solo hay máximo 15 hombres, es decir, la mayoría son mujeres. Del lado de las mujeres productoras, la señora Guadalupe Flores Gordillo, quien ha participado en 7 ocasiones en la Mercadita, mencionó la variedad de productos que ella misma elabora y que ofrece al público. Tengo salsas tropicales, es mango, piña, zarzamora, tengo queso de puerco, tostaditas, verduras en escabeche, quesos ahumados, chorizo y longaniza ahumada. Además de los productos san cristobalenses, también en la Mercadita se pueden encontrar productos de otras regiones. Así lo mencionó Ana Penagos, originaria de San Cristóbal y que ofrece productos de Teopisca y Sinacantán. Por un lado traemos lo que es turrones, palmitos, cecina de Teopisca, traemos también lo que son curtidos, tenemos pay de queso, licores de sabores, manejamos 9 sabores diferentes, son de frutos naturales, tenemos poch de Sinacantán. Tenemos también lo que son huevitos de codorniz, cebollitas, frutas en almíbar, así como duraznos pasa, cajetas de manzana y membrillo, el famoso confite, que es un dulce que normalmente se elaboraba aquí en San Cristóbal hace muchos años. Desgraciadamente se ha perdido un poco la tradición debido al proceso de elaboración que lleva, pues mucha gente lo ha dejado de producir, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos retomando esa parte con la finalidad de darle el auge, ¿no? Que se vuelva o que no se pierda esa tradición. La Mercadita, espacio de comercio solidario y local que se establece los sábados de cada 15 días, abre sus puertas en Avenida de la Juventud sin número, barrio de María Auxiliadora, a un lado de las instalaciones de Zagarpa, aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Que los esperamos aquí en la Mercadita. Hay precios muy accesibles y tenemos de todo. Mermeladas, todo tenemos aquí. Hay muchas artesanas, muchos productores, mucha gente, colectivos, donde ellos vienen apoyando a gente que trabaja, por ejemplo, el bordado, los jabones o cuestiones de esas naturales. Yo creo que es bueno que podamos ayudar a la gente. O sea, ahorita creo consumir lo local es lo adecuado para ayudar a la economía de todos nosotros quienes estamos trabajando y pues sacándonos lo del día a día. La licenciatura Autogestión Sustentable y un Territorio, Lita Jobel, Tajlumaltic, Chiapas. Lichanbun yuun moshvikil, tash ikvanta yuilal febrero, kalalto ta yuilal julio, sventa yohtikinel, kus elantash chanuntas vanik tanukbun. Yobushu chavil, chavohtikin, yantix velal, sventa akushlehal, hechkuchaal, agroecología, bioconstrucción, salud comunitaria, shchiu komun amteleti. Michak ancha hak bes melol, skoplal, tachohon takine, ha. 967-67-8-05-42. Shchiuk 967-165-07-77. Otra página web www.moshvikil.org. La licenciatura Autogestión Sustentable y un Territorio, Teichas Malá. Lichanun Tasel. Tashliktas kakalil balune yuun agosto. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. He valorado mi género. Antes fui creciendo con una infancia así no muy agradable. Pues no me gustaba ser mujer. Yo rechazaba mi ser mujer porque sufrí mucho lo que fue discriminación, humillaciones, también mucha violencia. Siempre decía, no hubiera preferido nacer hombre o hubiera sido otra cosa, pero no mujer, ¿no? Y ya, pues está hablando ya en la actualidad, pues puedo decir que, pues sí, el ser mujer, pues es algo maravilloso. Es algo que he aprendido a valorar como un ser que es muy grande, ¿no? El decir, soy mujer y también puedo dar vida. Me acepto como soy y he valorado mi género, he valorado mi sexo. Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. ¿Por qué es importante lavarse correctamente las manos? El coronavirus se queda pegado en los objetos. Si tocamos algo infectado, el virus también se queda pegado en nuestras manos y al tocarnos los ojos, la nariz o la boca, entra en nuestro cuerpo y nos contagia. El jabón destruye el virus porque rompe la capa de grasa que lo cubre. Lavarnos constantemente las manos es una excelente medida de prevención, pero no sirve de nada si no lo hacemos correctamente. ¿Cómo debes lavarte las manos? El lavado de manos debe durar por lo menos 20 segundos, nunca menos. Esto es porque los componentes del jabón tardan 20 segundos en destruir el virus. Moja tus manos, de preferencia con agua tibia o caliente, y aplica una pequeña cantidad de jabón. Lejos del agua, frota las manos hasta que no quede ni un lugar sin enjabonar hasta las muñecas. Frota las palmas entre sí, las palmas con la parte de arriba de las manos, entre los dedos, los pulgares y luego las uñas en las palmas. Enjuaga con agua limpia y seca con una toalla limpia o con papel. Recuerda no saludar de beso o dar la mano. ¿Cuándo hay que lavarse las manos? Antes de comer, después de ir al baño, al regresar de la calle y después de tocar cualquier superficie que no fue desinfectada. Nunca te toques la cara sin haberte lavado las manos. Y recuerda, si te cuidas tú, cuidas y proteges a tu comunidad. Es un mensaje de Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, ECO Asociación Civil. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa. Y escucha nuestra promulgación. Y escucha nuestra programación. Ya estamos de regreso en su programa Los Colores de la Voz. Soy su compañero Moisés Ruiz. En esta ocasión les recuerdo que puedes sintonizar este programa a través de nuestra red social Facebook @ Radio Unich Los Colores de la Voz. Ahí puedes descargar el podcast semanal y también damos la bienvenida a todos los que están sintonizando este programa. Y damos la bienvenida al tercer bloque del programa. Enviamos saludos a todo el público Radio Escucha e invitamos a continuar cuidándose y seguir permaneciendo en casa. También les recordamos que es importante tomar la sana distancia y utilizar bien el cubrebocas y también desinfectar los lugares públicos que se frecuentan mayormente. Y también les comento sobre la importancia de la participación de las mujeres en los diferentes ámbitos de los conocimientos. Y la música es una de las habilidades que se van desarrollando a lo largo de nuestras vidas. Para mí es bastante agradable ver tocar algún instrumento o escuchar cantar a una mujer o a una dama. Y con esto invitamos a escuchar la entrevista realizada por Daisy López a Cristel Lilibet. bajista, músico y compositora chiapaneca. Vamos a escucharlo. ¿Quién es Cristel Ilibet? Cristel Ilibet fue una de las estudiantes de música en la Unicach. En el 2007, ella se juntó con una banda de rock de chicas llamada, en ese entonces, Carlovi. Fue la primera banda con la que ella empezó a tocar, pero en determinado momento, cada quien tomó su rumbo, y ella fue la única en continuar con la música. Ella nos comenta cómo ha sido su trayectoria en la música. Hola, soy Cristel Ilibet, bajista, músico y compositora de Chiapas. Hablando sobre mi trayectoria, pues comencé a la edad aproximadamente de 16 años. Aprendí un poco de guitarra y desde ahí tenía la inquietud como de hacer mis propias canciones, pero fue algo como que no floreció. Entré a estudiar otras cosas y retomé mis estudios musicales en el 2014, a la edad de 24 años. Hasta la fecha, ahorita tengo 30, y pues creo que ha sido bastante fructífera. He aprendido muchas cosas, colaborado con muchos músicos del estado y del país, he podido salir a acompañar algunos eventos y conciertos fuera del estado, pude estudiar algo más formal de mi carrera de música, tengo algunos temas ya arriba en plataformas y también he podido hacer música para un cortometraje que se llama Las Flores que Arrancas. Actualmente también soy docente de música y bueno, creo que ha sido bastante un caminar bastante largo, pero bastante fructífero y de mucho aprendizaje. También nos comparte los retos que ha tenido en su campo de formación académica y profesional al ser mujer, dado que buena parte del gremio musical son varones. Algunos de los retos que me he topado en mi aprendizaje musical o desempeño de mi carrera, pues ha sido que sí, generalmente no hay muchas mujeres músicos en el medio, por lo menos aquí en la ciudad, en Tuxtla Gutiérrez. En donde yo estudié en la licenciatura éramos creo que 8 chicas o 7 chicas de todos los semestres. Entonces sí, era la proporción es bastante considerable de que hace falta, ¿no? Y pues también a la hora de tocar, en los eventos, en los trabajos, pues sí es notorio, ¿no? La falta, la ausencia de esa parte femenina, pero pues creo que es parte de nuestro trabajo, ¿no? Hacer presencia, ocupar espacios y seguir trabajando para que más chicas se animen hacer lo que les gusta, sea la música o cualquier otra cosa. Afortunadamente a mí pues no he tenido ningún inconveniente con mis compañeros, salvo una que otra ocasión, pero pues ha sido muy mínima y creo que he sabido sacarlo adelante y seguir, ¿no? Sobre todo eso, no desanimarte y tratar de continuar pues haciendo lo que estás tú segura que sabes hacer. Hay que tratar de tener confianza en lo que uno sabe y en lo que uno tiene y vencer siempre de los miedos, ¿no? Afrontar los retos como vienen y avanzar. Y pues en eso estamos trabajando. Ha compuesto algunas canciones como Todos bajo el sol, ¿Quién nos mintió? Y Por mar o por llanto. Y una en especial, un cortometraje dedicada a todas las víctimas de feminicidio en Chiapas y en el mundo, Las Flores que Arrancas. Por Colores de la Voz, Daisy López. ya escuchamos la entrevista realizada por Daisy a Cristel Lilibet. Ella nos cuenta que desde los 16 años empezó a ejecutar la guitarra. También ella es compositora y maestra de música. A los 24 años ella empezó a estudiar y pues yo creo que nunca es tarde para perseguir nuestros sueños. Por otro lado, también tenemos de fondo musical una canción de Don Yoquel Hlumaltik, interpretada en lengua tojo laval, y la canción se llama Indio Tiki. Y por último vamos a escuchar la producción musical que nos preparan nuestros compañeros Diego Álvarez y Elsa Janet semanalmente, y vamos a escuchar de qué trata. Marzo, mes de las mujeres. En marzo nació la cantante suiza Rosa Mina Schadl, conocida como Liz Asia. Gana el primer festival de la canción de Eurovisión, realizado en 1956, con el tema Refrain. Refrain, couleur du ciel, parfum de mes 20 ans. Jardin plein de soleil, où je courais enfant. También esta semana de marzo nace María Begoña Palacios Ríos, conocida como Begoña Palacios. Fue una actriz de cine y televisión mexicana. Nace la cantante colombiana Sofía Elenita Vargas, conocida artísticamente como La Ronca de Oro. Es la solista colombiana más vendedora y famosa de música popular hasta la actualidad. Muere el 7 de febrero de 2011. Invítame a pecar, quiero pecar contigo, no me importa pecar. Conmigo, invítame a pecar, hazme que olvide. Nace la cantautora española Concepción Mendivil, conocida como Conchita. En 2007 lanza el disco Nada Más, con el que ingresa a la lista de los más vendidos del país en su primera semana de lanzamiento. En 2008 consigue ser disco de platino al superar las 80.000 copias vendidas. Acabaré diciendo lo que dicen todas las canciones, que aún te quiero, que te marchas, que no quiero perderte. Acabaré repitiendo eso que siempre decimos todos, que no te vayas, que te quedes, que no me dejes tan sola. Colores de la voz, Janet Gómez y Diego Álvarez. protege tu salud y la de las personas que te rodean. Pon en práctica los 12 pasos para lavarte las manos. 1. Mójate las manos con abundante agua. 2. Deposita jabón en tu mano para cubrir toda la mano. 3. Frótate las palmas de las manos entre sí. 4. Frótate la palma de la mano derecha con el dorso de tu mano izquierda entrelazando los dedos. Haz lo mismo con la otra mano. 5. Frótate las manos entre sí con los dedos entrelazados. 6. Frótate los dedos de las manos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándote los dedos. 7. Frótate con movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha. Haz lo mismo con la otra mano. 8. Frótate la punta de los dedos de la mano izquierda haciendo movimientos de rotación. Haz lo mismo con la otra mano. 9. Enjuágate las manos con agua. 10. Sécate las manos con una toalla o papel. 11. Cierra el chorro con la punta de los dedos. 12. Tus manos están limpias y seguras. Este es un mensaje de Cruz Roja Guatemalteca y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Le pido a los hombres. Yo le pediría a los hombres el respeto hacia las mujeres. También pueda tomar en cuenta la opinión de las mujeres y tener una buena comunicación entre ambos para que así no surja la violencia. Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahlikel. Los colores de la voz. Chasutotikshan tas bonil kopetik. Los colores de la voz. Klum. Mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Klum. Jackson Hama en lengua soque, sean bienvenidos al cuarto segmento de este su programa, Los Colores de la Voz. Está con ustedes Diego Mesa. Invitamos a todos nuestros radioescuchas a seguirnos cuidando ante la contingencia del COVID-19, portando el cubrebocas, usando el gel antibacterial, lavarse muy bien las manos y evitar reuniones. Es importante la lavada de manos, ya que eso puede evitar la enfermedad, y es por eso que escucharemos ahorita una cápsula sobre cómo lavarse las manos, que está en castellano, y luego una cápsula informativa en tzotzil que nos envían nuestros compañeros de la red de comunicadores Boca de Polen para prevenir el COVID-19. Lava tus manos con agua y jabón regularmente o frótalas con desinfectante en gel a base de alcohol. No toques ojos, nariz o boca sin antes lavarte las manos. Cubre tu boca y nariz con un pañuelo desechable o con la parte interna del codo al toser o estornudar. Y mantente atento a la información emitida por las autoridades. Este es un mensaje de Cruz Roja Guatemalteca y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Maruch, meli ote, me oyabu un chihite romero shiugyaschel. Kusish tu no abun epsha uchutik aiskambun. Me oyaba ili epsha steik taki obal, lubel, kok, shayik sinik, chuk, shayis muil sbe elike. Kuchal simal opal. Yech, hale at chamel COVID-19. Limuch uipsha onosh taki kilobal, askal chamel, shayis muis presión, ipioon. Shuk muchutih shayich omik, tzotas tahik lichamele, kol kuchasakil obal. Metabikit tamuk tahtatik lichamele. Li COVID-19 tahtatik tabik itamuk. Hatak ancha kalbet ti oyan krishanoitik, chabal cha ibek shamelal. ha asintomáticos big de cashlang op. Hay hecho de todo coplal, tampoco comtita chabón, tatundic macubil eal. Ha tots muh pictig lesatique. Shuk nom tashkil batikta yanti cristiano. Ha chakam belish posh meme tinique. Echelek satsumtas oh bektaltik. Kolabal petul, shlahep banamil. Dime hoy tahkanch hakbes lo ilale. Bu stak shikopoh echel. Kopohanch el ta centro de llamadas COVID-19 tasumal jovel. 961-454-0033. Teistak chakbes melolali chamel tabatsik optsotzil, batsik optsiltal, shuk takashlank op. Te hoy posta van ejetik muchos tachik opohachi ukta matanal. Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH y la Red de Comunicadores Boca de Poli. La higiene de las manos se considera una de las medidas más efectivas para evitar la propagación de gérmenes y también para prevenir el contagio de COVID-19. Eso debe tardar alrededor de 20 segundos masajeándose muy bien las manos con jabón hasta que queden absolutamente limpias. Ahora escucharemos una información que está en CETAL sobre el COVID-19, que es en colaboración con Juan Gabriel López Ruiz a través del portal de Chiapas Paralelo. Poshil Julil yun COVID kasta koyel tachin lumetik yast ashk abik yun. Yakala waibel hun yawil cholbil kop aye yun te batzil ans uniketik ta Chiapas te chaspambil yun te noticiero Chiapas Paralelo te yash ate socte alianza de medios de la red de periodistas de a pie. Yotik lunes junio un marzo yun 2021. Milpa Alta, ha junyun te 333 tahpam lumetik tek ash o bols bajikta México. Bantite semana kashel, koyik ta julel te machatik toyol chilik te tzakayem osh winik ya bilalik. Milpa Alta, ha jun municipio tek ash o bols ba yun te capital mexicana. Ha tek ash kejel aye, sok, ha te tebnash wayi baletik te ayuon tasnaul pochile. Te a, Teswinkilelum, las cholbeyik te red de periodistas de a pie, te kojik te ae. Kalal te semana etik, kashtulan yun te mukul chamele, te kampana etik yun te chulna, mabatek kajik, tayak el tanael, te slajel te patshuk etik. Hayun, kalal te poshir julel, kohtas lumal yun, San Pedro, Atokpan, yun Milpa Alta, te tizkaro etike, shpipet nash tezkaroike. Sok te ans winiketik, last ash skabik, yun te machatik to yol chelike, te last chols baik, yun te julel. Jacinto Cruz, hate nahil, la yich julel tasnaul pochil, yun San Pedro, atokpan, te winik, balunepsh cha winik ya bilal, last chol, ta yish chep semanaitik, te tzakota chamel yun COVID, te yotike, yasle sok te pochil julel, te manchuk cha tzakot te chamele. Tawakep sakubel kinal, Payalik tahtul meel mamaletik, te kas hachbilik, te nahtil choltomba, yon stahel te poshir julel, tasnaul poshile. Kalal yakats mahlebilika, las cholik, taslumalike, mayuk ha, snaul poshil, sok mayuk lekil, chahpahel. Hanash yun, ta enik akal, haik te nahilik ta julel, ta México. Yas mahlijik sok te poshir julel, te yashkecha tapuhkel, te tulan chamel, te layutzin te chich bakate. Te mayuk hich kashem ta ho winik hawil. Ta chao shpam tut lumetik, te ans winiketik, mabalum shchunik, ta suenta te meyashu yichik, o mauk te poshir julele. Ta suenta skoltayelik, yons nabeyets tohol, sok te akas tajik ta nopel, te lekilbe. Achish keremetik, yun te escuela, de mediadores de paz, te pahaliash ate, sok te iniciativa, witaker, las sop hok oyeletik, te aita suenta te poshir julel, yun COVID. Ta tzotzil, sok tzeltal, las ute hok oyeletike. Ta jun tikumilk op, las cholik. Te julele, ha jun yochel ans uniketik, sok ha jun mahtanil. Ta suenta yun, te poshir julele, la yich manel sok te stak inte mexicano etike. Anishich, las cholik, te mach atik ayaks bajik ta julele, mabasubilik tastunel ni jun partido político. Sok mabayas antunel yuns coltayel hun ahualil. Yasholik, tek alalio tike aich ilumetik te bantimabak ohiem te chamele. Hanash yun te chamele yakaltome tabejel. Sok tabiluk akal hanishichik ek yashus sakotik te chamele. Tasuenta te yashue uch ik sok ansuiniketik yun yantik lumetik te banti aich sakwilik te chamele. Te poshil juleletik. La yich is tzahtayel, sok bayal tahtul ants winiketik. Nahil toshan a, tek alale yich pukel tach in lumetike. Te vinyas pas, tayutil te bakete, ha te yas koltayat, tas tek anel te chamele. Ha tonash te yotike, yakalta ak el te poshil julel, ta poshta wanejetik, a teletik yuns naul poshil, sok te mach atik, tzakayem osh winik ya bilalik. Ta suenta, te ha ik te lahimik bayal, kalal yas tzakotik te chamele. Te poshil juleletik, kahta ak el nahil, tatut lumetik, sok lumetik tek ejel ayike. Te hok oyeletik, te yayich pasel, yun yak el te julel, yash tuun tasuentas na el, haitulik te la yaks bajik ta julele. Sok haitulik shan yask ane. Sok mabashus tunik te partido politico etik. Lita chapas paralelo. Ya tomes cholbe yeshkotik te vintik yeshkohta pasele. Tek op ayeh ini, chaspambil sox patrocinio yun, DW Academia. La cholbe yeshawa ayik, Juan Gabriel López Ruiz. Y acá llegamos al final de este programa. Le damos las gracias a nuestro público por escucharnos y no se olviden de sintonizarnos en el siguiente programa a la misma hora. También agradecemos a nuestro equipo de producción y a todos nuestros conductores. Se despide de ustedes, Diego Mesa. Nos vemos en la siguiente emisión. Se despide de ustedes, Gabriela López. Hasta la siguiente semana. Se despide de ustedes, Daisy López, y los esperamos en la siguiente transmisión. Y se despide de ustedes su compañero Moisés Ruiz. Nos vemos hasta el siguiente programa. Hano hets yepal kop ayehetik. Ayungutik tayan merkulesh tabakim oras batel kakal. Hana shich kop ayeh litas bonil kopetik. Ayabotik tatik swasikebak ayun merkulesh tasuakebal smak al ora. Iñach iluyi. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich. O visita www.unich.edu.mx, una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas.